Buen día, Juan Pablo. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, Maurito. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien, muy bien. Bueno, en un ratito vamos a estar con la movida que se está desarrollando en la Plaza San Martín, porque desde las 9:30 de la mañana, ese era el horario de convocatoria, están las organizaciones sociales haciendo un desayuno con tortas fritas, con mate cocido, todo haciendo una previa de lo que va a ser el 24, que es el paro general, porque estas organizaciones sociales van a acompañar el paro, pero también se están oponiendo a lo que está ocurriendo en el Congreso, que tiene que ver con la posibilidad de la aprobación de la ley ómnibus, o por lo menos que tenga media sanción, y también contra el DNU de Javier Milei. Eso vamos a estar en un ratito, Juan Pablo, porque se está desarrollando a partir de las 9:30, puede que se retrase un poquito, pero van a estar por lo menos hasta el mediodía en ese lugar. En estos días hemos estado hablando de la importancia del Provida en la provincia de La Pampa. Estuvimos en la Laguna Don Tomás y también comentando lo que era el Provida en toda la provincia, porque tiene que ver con nada más y nada menos que a las familias que no pueden tener una pileta, por ejemplo, puedan tener un lugar de contención para tener un poco de agua en estos días de calor, pero también una ayuda como por ejemplo el doble refrigerio que está dando el gobierno provincial después de la decisión que tomó el gobierno de aportar con ese doble refrigerio a los pibes y a las pibas que van al Provida. Pero también hay otras alternativas en Santa Rosa y en Toay que tienen que ver con el trabajo que están haciendo algunas organizaciones sociales en los merenderos. Y este domingo, el merendero Angelina, que funciona en la localidad de Toay, va a inaugurar la pileta. En realidad va a inaugurar tres piletas en una de las casas donde funciona el merendero. Y eso está buenísimo porque van a poder ir a ese lugar pibes y pibas de la localidad de Toay, pero también no solamente de los barrios, del barrio de ahí, del barrio de Toay, sino también de pibes y pibas que están cercanos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué marco esto? Porque nos parece interesante que algunos pibes y pibas puedan tener un lugarcito para refrescarse en momentos de mucho calor. Hoy comprar una pileta se hace casi imposible, estábamos averiguando precios de una pileta, cuesta por lo menos 45.000 pesos, así que imagínate lo que puede costar para una familia que hoy le cuesta poner dos comidas en la mesa de la casa. Lorenzo El Vasco Veola es un poco el vocero de ese merendero, pero también está trabajando con otras personas en ese lugar y están trabajando a full esta última semana para poder inaugurar este domingo las piletas. Vasco, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos cómo fue todo ese laburo y cuál es la idea final de toda esta movida que están haciendo. ¿Qué tal? Buen día, Mauro. Un saludo grande a toda la audiencia, a la gente de Kermés. Bueno, estamos, sí, como decís, a fondo. Ayer terminamos recién de armar las tres piletas. Hoy estamos mirando que ya tenemos una pileta y media llena. Esperemos llegar para el domingo. Vinimos ahora, estamos en Santa Rosa, vinimos a buscar las facturas que nos dona una de las panaderías, que hace ya varios años que nos abastece de lo que es la factura horneada. Después nosotros las horneamos y le hacemos un almíbar como para que quedan más ricas que cuando la saca la panadería. Me están por contratar. Así que sí, este domingo 21, a partir de las 15 horas más o menos, hasta, bueno, más o menos 18:30, 19, después se hace muy difícil sacarlo a los chicos. Pero arrancamos con eso porque estuvimos el año pasado también con las piletas, más o menos en esta fecha, por motivos que los nombraba recién, ¿no? O sea, es imposible que una familia tipo pueda comprar una pileta, vos dijiste 45.000 pesos, te quedaste recontra bajo en la época de Cristina. Están hablando de 200, 250.000 pesos, una pelopincho de un tamaño, sí, de un tamaño de 4 metros por 2, 2 y medio. Sí, las grandes. Nosotros tenemos dos piletas grandes de 5 metros por uno de alto y una chiquitita para los más peques. Así que bueno, esto surgió ya el año pasado con uno de los chicos que decía, que hago el cuento siempre, que decía que se iban a la laguna, al charco, que en realidad era la laguna, el Bajo Giuliani, claro. Es a donde iban. Y de ahí empezamos a decir, bueno, lo vamos a agarrar y hacer algo para meterle un poco de onda acá en el barrio. Así que arrancamos con la pileta el año pasado, fue un éxito total porque los pibes la pasaron todo lindo, es un momento para nosotros complementario, porque si bien le damos la merienda, tratamos de tener contención con los chicos porque es lo que realmente necesitamos, digamos, ¿no? La idea del merendero no es justamente darles de comer, o darles un chocolate, o darles una gaseosa o algo frío, sino también que los chicos se sientan contenidos, que estén ahí. Tenemos 8 o 9 personas trabajando con nosotros, que ya hace rato que están, son parte de la agrupación. Así que nada, re contentos de poder hacerlo. Se nos había roto el año pasado, terminamos la temporada el año pasado con una pileta rota. Un chico que conozco de la localidad de Doblas me donó una pileta de estas grandes que te nombro. Así que ayer la armamos, quedó hermosa. Y bueno, la idea es poder compartir eso con los padres. Y nosotros vamos a ir con los padres de los nenes, porque antiguamente el año pasado, por ejemplo, iban los chicos, y ahora, viste, los mismos pibes dicen, viene una primita, viene un amigo de otro barrio, y bienvenidos. Nosotros, la verdad que gracias a Dios, tenemos para contenerlos en cuanto a lo que es alimento, porque tenemos muchísima cantidad de facturas, hacemos tortas también, hacemos de todo un poquito. Así que nada. Siempre mucha gente colaborando, más allá de lo que estamos laburando ahí, en la panadería por un lado, mi compañero Andrés Solueta siempre nos acompaña con el jugo, bueno, un montón de gente colaborando para poder, es un laburo muy grande, porque es una responsabilidad también muy grande, tener a los chicos en un momento, viste, que está muy, muy difícil todo, o sea, en cuanto a lo que es niños y niñas, tenés que tener un control total, no solo por las piletas, sino por el hecho de que, no sé, tenemos, por ejemplo, cada vez que va alguien al merendero, tratamos de que vayan los papás y las mamás, de la mayoría, los que no puedan no van, pero siempre que una nena o un nene pide permiso de ir al baño, lo acompaña un integrante de la agrupación, pero siempre va acompañado de una mamá o de un papá, porque hay que tener ese resguardo, porque uno por ahí, por hacer un acto de bien, termina en un despiole importante. Y me parece perfecto que sea así, y bueno, nosotros tenemos ese sistema de trabajo siempre que mantengamos eso, ¿no? ¿Hubo crecimiento en la demanda en este último tiempo? Sí, totalmente, por lo que te decía, o sea, no es casualidad que dice justo viene mi prima, mi amigo, tengo una amiga en tal y tal barrio, puede venir, y se suman los papás, que antes los papás llegaban al merendero, los acompañaban, los dejaban y se iban. Y hoy los papás también se quedan, o la mamá, o la tía, y se queda. Entonces eso te marca una pauta clara de que la necesidad abarca un poco más que al niño que nosotros acompañamos durante tantos años, sino que ahora por ahí viene la prima, viene la hermana, viene un amiguito de otro barrio, y los papás que antes lo dejaban, se quedan, hasta el final del merendero. O sea que eso te marca. Y ahora calculamos, ahora para el domingo, superar los 35 chicos. Normalmente teníamos 24, 25, 28, y yo creo que por lo que hemos visto vamos a superar los 35 pibes. ¿Y también hay colaboración de los padres más allá de ir a acompañar al pibe? Sí, los papás. Tenemos 3-4 familias que están acompañando. De hecho, el año pasado fuimos a Castec con los chicos del merendero. Fuimos a ver el tema de los dinosaurios. También el año pasado fuimos al Parque Luro, y sí, siempre que movilizamos con los chicos o dentro del merendero, condición sine qua non tiene que haber algunos papás, siempre, papá o mamá y alguno de los chicos que integra el merendero, sí, y una colaboración más que nada laboral, no por ahí colaboración, pero si hay que hacer una torta, se ponen, si hay que hacer algo, se ponen. El laburo más grande siempre, como digo yo, es difícil. Cuando vos tenés un grupo como tenemos nosotros de 15 y 6 personas, si trabajan 4, date por satisfecho, porque los grupos son así, no reniego de eso, hace muchos años que manejo grupos, así que, Jack, si van 4 o 5, soy Gardel, claro. No olvidate, pero sí, colaboren. Vasco, en un contexto como el que estamos viviendo, de aumentos disparatados, en casi un mes aumentaron las cosas casi el doble o mucho más, ¿hasta dónde puede aguantar una organización para mantener un merendero como el de ustedes? Y yo creo que lo primero que es un compromiso. Yo el otro día hablaba en una reunión que estuvimos con algunos compañeros y yo veo que por ahí abren, la intención está de abrir algún merendero o abrir algún comedor. El tema es sostenerse en el tiempo. Yo en lo particular, o nosotros, te digo yo porque la relación pública que yo tengo al margen de la organización, de mi vida privada, la vuelco a esto. Por eso seguimos existiendo. Es muy difícil poder mantenerte. Y más en esta situación, porque hoy estamos hablando de que, no sé, una gaseosa vale 1000 mangos, y los chicos en una tarde, estamos hablando de 40 pibes comiendo facturas a la tarde, se toman por lo menos 20 litros de gaseosa. Entonces, el 80% de las veces termino poniendo yo o algún compañero de la agrupación del bolsillo, que lo venimos haciendo, y luego con gusto mientras se pueda. Pero realmente se pone muy cuesta arriba, hoy por hoy con estos incrementos desmesurados, digamos, es muy difícil poder mantener un cierto ritmo en cuanto tenemos que cambiar. O sea, nosotros hacemos sorpresitas con caramelo, y ayer sacábamos la cuenta, fuimos a averiguar una bolsa de caramelo, que no sé cuántos caramelos trae, creo que 50, 60 caramelos, en una bolsita entran 6 caramelos para darle a 25 chicos, 6, 7 caramelos, y vale 2 lucas o 3 lucas una bolsa de caramelo. Entonces, bueno, hay que usar el ingenio. Compramos maíz, pichingallo, y le damos pochoclo. Hacemos pochoclo y lo metemos en un poco más barato, y lo hacemos nosotros, es más laborioso, pero le tenés que buscar la vuelta. Es muy difícil poder mantener un merendero hoy por hoy, es muy difícil, si bien por ahí uno tiene ayuda también por parte del sector político, que uno también trata de articular con algunos funcionarios, digamos, del gobierno provincial, que siempre estuvieron cuando le hemos pedido una mano, pero bueno, hoy por hoy también tenemos que ser conscientes de que el gobierno provincial está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder asistir a la gente en cuanto a mercadería, por ahí se la atrasa la luz, hoy creo que nosotros como referentes barriales y como organizaciones sociales, más que nunca tenemos que apoyar y acompañar al gobierno, porque el gobierno va a estar muy complicado con esta situación económica que se está viviendo a nivel nacional, y tenemos la obligación nosotros como referentes barriales, lo hablaba el otro día, de acompañar al gobernador Cilioto y al gobierno provincial para que ellos puedan dedicarse exclusivamente a lo que son las familias más necesitadas y poder juntar alimentos. Entonces, no pedir cosas por pedir, decir, viste, bueno, dame 200.000 pesos que quiero organizar tal y tal cosa, preferible que esa plata la ubiquen en 4 o 5 familias que realmente no tengan para comer, y nosotros hacemos lo que podemos hacer y a rebuscársela como tiene que ser, como una organización social, buscar donaciones por parte de la gente, hacer un bono solidario para comprar algún tipo de producto, y eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que deberíamos hacer todos los referentes barriales, más que insultar o criticar al gobierno provincial. ¿Dónde funciona el merendero Angelina, por si alguna persona está escuchando y el domingo quiere darse una vuelta? El merendero está funcionando en el pasaje Zenón Vendramini, en el barrio 33, casa 204. Ya hace 3 años que estamos. Esto es una reinauguración de las piletas, que vamos a durar más o menos hasta marzo, fines de marzo, y después vamos a continuar con el merendero sin las piletas, como viene siendo siempre. Simplemente las piletas es para apañar un poco el tema este de las grandes temperaturas que vienen. Ahora en esta semana estuve mirando que hasta el jueves que viene va a haber temperaturas de 38 grados. Así que bueno, arrancar con esto, y ya te digo, estaremos hasta fines de marzo con las piletas y después seguiremos con el merendero como lo hacemos ya hace tantos años. Unos días vamos a hablar, pero del Villa Alonso Rock, que también se viene en unos días. Del Villa Alonso Rock, sí, hacemos otra movida solidaria. El 10º Villa Alonso Rock que hacemos, ahora siempre nos acompañó nuestra madrina Adriana Maggio, que hoy ya se jubiló, así que le mandamos un saludo grande a Adrianita. Y está Pablo Lucero, que quedó a cargo de la dirección ahí de la Secretaría. ¿Sigue el apoyo ahí? Sí. Sigue el apoyo, ahora ya nos dio el Medasur, la parte del auditorio. El Villa Alonso Rock va a ser el domingo 21, no, el domingo 11, perdón, domingo 11 de febrero, hacemos el Villa Alonso Rock, la entrada va a ser un alimento no perecedero y artículos escolares, que llegado justo a la fecha de marzo, que estamos hablando de que 1.000 hojas, el otro día me enteré, 25.000 pesos, así que bueno, le pedimos encarecidamente a todos los compañeros que nos acompañaron durante tanto tiempo en el Villa Alonso, que lleven lo que es productos escolares, digamos, y alimentos no perecederos. O sea, en realidad la entrada es libre y gratuita. Pedimos una colaboración en cuanto a lo que sea mercadería o útiles escolares. Sí, gracias, Bajito. No, gracias a vos, Mauro, como siempre. Un saludo grande a toda la audiencia. ¿Cómo no? Lorenzo Loasco Veola, este domingo inauguran 3 piletas en el merendero Angelina en Toay, y en unos días vamos a hablar un poco más sobre el Villa Alonso Rock, que hace en el mes de febrero. Perfecto, Mauro. Nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. El merendero Angelina funciona en el pasaje Zenón Vendramini al 148, es la casa 204 del barrio 33, entre Pascual Crespo y Pedro Villarino. Mirá qué precisión te di. Mirá, ahí lo pongo. Acá en Toay, esto es Toay. Impresionante. Ahí están las piletas. Ahí abre para la privada y también para las familias, como insistió el Vasco Veola. Estamos en la mañana carmesera de verano.